Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Semana de turismo, semana de acción, semana de planificación, semana en el que Birch nos hace una evaluación. Yo no me escucho, Carlos, No me estoy escuchando ahora sí. Amigos, una semana de turismo, semana de Pascua, Semana Santa, como nos gusta llamarla a nosotros. Huevos de Pascua, ballena a las brasas, Obama en Estados Unidos, acto del frente, monóculo en la rural, en fin. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, amigos, damos comienzo a una edición más de Monóculo. Vamos a escuchar un poco más arriba la música de fondo igual, Carlos. Estamos aquí con Carlos de Facio. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Flavio y audiencia. Carlos, perdón, cuando lo llamé Carlos me sonó raro. ¿Cómo es la vida, Carlos, en Uruguay? Es muy muy buena, aparte después de haber experimentado en otros lares la vida, como en Italia en este caso, el Uruguay no tiene comparación. ¿En qué sentido? ¿Cómo uno destacaría, por ejemplo, Uruguay sobre el territorio italiano? Va a ser difícil elegir de repente una sola cosa, pero una al pasar. La sensación de espacio, de libertad, la amplitud que tiene uno en Uruguay, ¿no? Tanto geográfico como mental, porque es cierto, al lado de Europa, como América, hasta en Estados Unidos tiene la noción de amplitud y de espacio, ¿no? Con referencia a Europa, que Europa está todo muy como apretado, constreñido y muy lleno de gente. La playa es un ejemplo. Si va a la playa, en Europa la playa buena se la cobra. Bueno, eso está bien. Sí, en Estados Unidos también. Eso evita que se junte mucho pichi, ¿no? Sí, el pichi va a la de al lado, a la pública. Por ejemplo, nosotros nos toca vivir, amigos, quienes vivimos cerca de la costa de Montevideo, por ejemplo, quienes vivimos cerca de Pocitos, que muchas veces una playa que está en un barrio caro llega gente pobre. Digo, ¿cómo se entiende eso? Lo que bueno de eso es que está como cronometrado, o sea, en la mañana usted va y encuentra a la gente del lugar, del barrio. Es gente bien, puede dejar las cositas cuando se va el agua. Pero en la tarde ahí el panorama se oscurece, no cambia. Pero eso creo que a nivel de espectáculo turístico sería algo a aprovechar, a explotar. El hecho de vivir, por ejemplo, La Paz y por la mañana y el turismo más aventura, más de riesgo a la noche, mientras la noche, la tarde, tarde y noche, cuando además se desarrollan las principales competencias deportivas también en nuestra costa, ¿no? Donde podemos ver diferentes equipos desarrollando, pero así, a las maravillas, el deporte, ¿no? Sí, por ejemplo, el fútbol playa, que hay un estadio. Eso puede ser una atracción turística. En el pleno Pocito se les lleva a ver los partidos, que son excelentes jugadores. Hay un estado de salud, digamos, y mental, y clareza mental, que es muy, muy bueno, ¿no? O sea que usted lo que reivindica es la mentalidad del uruguayo, como amplio, claro, con un espectro... perspectiva que nos da, por ejemplo, ahora en los estudios remozados en monóculo uno ve Montevideo a lo grande, nocturno, radiante, totalmente en acción. Las calles de repente están vacías, no hay nadie transitándolas, pero es la calma, la calma para en el día de mañana ser una ciudad y ser muchas veces el corazón del mundo. ¿Cómo el uruguayo puede con sus diferentes actividades establecer como parámetros a nivel mundial? Tanto sea, lo hablábamos el otro día con el tema del carnaval, esa ceremonia que viene de un país, de una ciudad de 1,5 millones de habitantes y que suena en el mundo y suena y suena y suena, y hay pocas festividades que tengan ese largo, porque uno se entera de alguna fiesta de algún lado y es un fin de semana. Tres días. Pero de Uruguay, del carnaval de Uruguay, se habla todo el año en todos lados. Se habla acá y, claro, con más razón, pero se habla también en Europa, donde en Buenos Aires, donde van a presentarse muchos grupos, luego de realizar la temporada de Montevideo, recorren el mundo y siempre se está hablando del carnaval del Uruguay. En Italia, por ejemplo, cuando le decían el carnaval de Uruguay, ¿qué le decían? Sí, estaban asombrados por ejemplo, el vestuario que ellos tienen, el de Venecia, que es muy tradicional, más formal, pero no tiene esa riqueza del carnaval uruguayo. ¿Esa riqueza que se da a través de la fastuosidad de los trajes? Sí, la fastuosidad de los trajes y también el movimiento, la coreografía y sobre todo el canto, ¿no? En el país de la ópera ellos quedan como asombrados de lo que es el canto típico así de canillita, ¿no? Exactamente. Amigos, gracias por estar. Sabemos que Emiliano está escuchando. Está también el doctor Petorra, que no sé si está escuchando porque estaba en la sala de chat y estaba teniendo algunos problemitas técnicos para engancharse. Quien también está es Fiasco. Le decimos a la gente que puede agregar monóculo@gmail.com a su lista de contactos de Messenger, donde nosotros estamos también en directo. También pueden entrar a www.monóculo.com, ahí hay una pestaña de chat e intercambiar con los contertulios virtuales, el público en el lugar que le corresponde, en el lugar de público, no siendo protagonista, no haciéndolo cargar con el compromiso de crear una idea, de establecer alguna creación, simplemente ser consumidor. Reivindiquemos al consumidor y ustedes recuerden que siempre en Monóculo obtienen por lo que pagan. Es a la medida exacta de su pago lo que nosotros brindamos desde aquí, desde Montevideo. Vamos a tener comunicación con Birch, vamos a tener también comunicación con Mario, que están en exteriores, cubriendo otras zonas. Birch con una evaluación de la temporada, de cómo se desarrolló, qué puntos altos, qué puntos flacos en la temporada de Montevideo. Ese turismo que no siempre tiene cobertura y que sin embargo está al alcance de la mano. Recorrimos la zona oeste, estuvimos en todos lados. evaluando, viendo, tomando contacto con la gente, con los lugareños, con los comerciantes. Por ejemplo, tuvimos oportunidad de hablar con un comerciante de Capurro que nos comentó cómo había sido recibido la iniciativa de transformar a Capurro en el Puerto Madero. ¿Hasta qué punto sirve copiar los modelos que vienen de la vecina orilla teniendo un diferendo como el que tenemos hace un buen tiempo? Todo esto vamos a reflexionar, hablar y comunicarnos dentro de instantes. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. Now I'm a

del año, ¿no? Sí, te cuento, Flavio, que tengo emociones mezcladas. ¿En qué sentido? Contame un poco, Barrio. Te cuento, yo me levanté hoy en la mañana con gran alegría y optimismo porque era el fin de la temporada turística y todos los números daban. La gente había pasado un verano de real felicidad en nuestro país y todo parecía destinado a encaminarse a una alegría total. Sin embargo, me encuentro... Perdóname que te interrumpa, Berch. Sí. ¿Podíamos pensar hasta la semana pasada que Uruguay se proyectaba a nivel turístico como atracción turística de aquí a todo el año? ¿Todo el año podíamos ofrecer nosotros desde Uruguay una opción turística para el resto del mundo? Yo sacaba la otra conclusión, que no era necesario, ya que con 2 meses de verano alcanzaba para todo el año. Tú decís de no sobreexponer al turista al turismo. Claro, es como cuando uno conduce un auto. El auto puede llegar a una velocidad de 80 kilómetros por hora, por ejemplo. Así, un caso extremo. Un caso extremo, pero sin embargo, lo que es lo que nosotros hagamos una conducción a 40, a 60, y siempre dejando un plus. Claro. En el turismo me parece lo mismo. Es apretar el pedal en verano. Exacto. Con todos los turistas argentinos, brasileños y los de Europa que están viniendo ahora como locos. Están viniendo muchos europeos, no sabemos bien por qué, pero están llegando, ¿no? Están llegando y ven lo que no ven en otros lugares, Flavio. Ven lo que solo se puede ver en Uruguay, que son uruguayos. Es indudable, exactamente. Es un espectáculo en sí mismo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque estamos tan embebidos del ser uruguayo, que no lo vemos como una atracción turística. Y lo es. Y lo es. Y lo es porque imagínese usted si algún día tuviera interés en salir del Uruguay, si es que le pasa eso. Ni loco. Pero imagínese usted. Ya lo hice una vez. ¿Se lo hizo? No lo quiero volver a repetir nunca más. Bueno. Y esos países que gastan millones de dólares en propaganda turística, es verdad, son esos países a los que nadie quiere ir. Exacto. Porque la gente que vive ahí no tiene interés. No, pero además son países que necesitan todo ese aparataje. Todo ese aparataje publicitario también para hacerlos conocer como país. A usted le sacan toda la publicidad, no les queda nada. Por eso, por ejemplo, si sacan la publicidad del gran cañón ese del Colorado. No va a nadie. Ahí que la quedan. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Y le pasa a Francia. Le saca la Torre Eiffel, se la por acabó. Eso, usted saca fotos con Photoshop. Exacto. Que no aparece la Tour Eiffel. Dice, visite Francia. Y luego nadie. A ver, ¿quién le reserva pasajes? Claro. No, en ese sentido realmente Uruguay es un país como en tantas otras cosas privilegiado. Exactamente. Pero le digo, hoy por hoy me desperté diciendo, qué lindo, voy a empezar a redactar mi informe. Va a ser positivo, va a ser de para compartir un momento de alegría con la gente. Y me encuentro que mi perro, Fido, me trae el diario. Y el diario de la mañana. Exacto. El diario de la mañana. Claro, de noche leemos el diario y de mañana a la mañana. Hay que estar informado. Claro. Y veo en el titular que la Intendencia Rocha o no sé qué ente estatal va a empezar a expropiar terrenos que eran fiscales y que habían sido dados a particulares. Adjudicados, es verdad. Me informo un poco más en el tema porque pensé, bueno, le pasará a otros, como siempre, ¿no? A mí no me va a pasar. Exacto. Es como la delincuencia. ¿Eh? Es el mismo caso de la delincuencia. Claro. Dicen que hay un asesinato. A mí no me van a asesinar. Ahí está. Y entonces, pero veo que en un mapa donde ponen todos los, digamos, balnearios en infracción, está justamente San Bartolo. Es verdad. Nuestro balneario gay. Es verdad. Que habíamos conseguido mediante... Pero no había quedado afuera. Ahora me está confundiendo, Berch. No, quedó... ¿Estaba? Yo llamé al gestor. Ah, o sea que... y ahí como... Bueno, no, sigamos con el enfoque. Esto es turismo, digo. Esto nos compete a todos. Pero adelante, Warren, por favor. Bueno, Berch, perdón. Para que el público sepa, nosotros habíamos hecho mediante una gestoría uh-huh. y unos incentivos económicos a funcionarios de la Intendencia de Rocha, habíamos obtenido mediante el pago nada más de la contribución inmobiliaria, que en esa zona era muy barata. Es que además si no la paga uno, no la paga nadie. No, porque justamente nosotros estamos generando dinero para la comuna. Y a veces se critica ese tipo de adjudicación. Yo me pregunto, ¿qué gana el país con un terreno que no tenga nadie aportando nada? Nada, ¿eh? No aporta nada. Porque además hay que decirlo, es una zona que no se puede plantar nada. Ahí no se produce nada. Porque además ahí es zona de dunas movedizas. Exactamente. Y usted planta donde no está la duna hoy, pero mañana está la duna. No, pero planta y de repente, y cuando quiere acordar, tiene el eucalipto y lo tiene el vecino. No le sirve. Uno planta y no tiene ninguna seguridad con el terreno al ser movedizo. Uno se juega a la forestación, que nos pasó, sí. Y lo agarra en una arena y cuando quiere acordar no tiene ni un árbol ahí en el predio. No, y lo peor de todo, inclusive que nos pasó a nosotros, que nosotros plantamos todo eucalipto en la zona de dunas. Es verdad. Y que lo fijó todo perfecto. Sí. Y vinieron los ambientalistas y talaron todos los eucaliptos para que las dunas se pudieran mover. Es verdad. Perdimos un platal. Es verdad. Yo pensé que no íbamos a tocar así temas particulares, pero es bueno que la gente se entere también. Porque esto le pasa a quien emprende cosas. Quien nada hace puede quedarse en su casa criticando, charloteando. Pero, ¿qué pasa con el que produce realmente? Con el que tiene visión. Porque bueno, esto era un proyecto con visión. Y nos pasa esto. Imagínense que nosotros con este balneario, uh-huh. Que ya teníamos todo loteado y vendido en gran parte. Y a buen precio. Porque eso es bueno decirlo también. No. No fue a lucro. No, y se vendió todo fuera del Uruguay. Es verdad. Todos extranjeros. Es verdad. Inclusive la parte del bañado que se vendió inmediatamente. Esa es la que había que secar, era una porquería todo. Claro, eso obliga a que la Intendencia, UTE, Antel, OCE, den servicios a la zona. Es verdad. Que haya calle, que haya saneamiento, que haya la electricidad. La parte de Antel es fundamental porque ¿quién puede vivir hoy sin internet? Exactamente. Y además cuando dice dar servicio, no es que gane el ente, gana todo el país. Gana el país. Porque ahí se pone en movimiento la maquinaria uruguaya para llevar, por ejemplo, para llevarle luz a una persona. No es que capricho el señor gerente se despertó y dijo, vamos a ponerle luz a este que es amigo mío. No, hay que mover toda una maquinaria, un plantel, un ejército humano trabajando y combatiendo el terreno en zonas muy inhóspitas. Totalmente. Zonas salvajes que justamente es lo que atrae al turismo aventura, que es nuestra clientela, vamos a decirlo, es turismo gay aventuresco. Exactamente, sería como un gay con un poquito más, un gradito de promiscuidad. Sí. Aventura pura. Ahí está. Exactamente. Y también teníamos la característica de que nuestro balneario, uh-huh. el San Bartolo, estaba ubicado justo en la desembocadura del canal Andreoni, que es el que desagua los humedales de Rocha. Precioso. Precioso, que por suerte nunca lo cerraron. Se salvó. se salvó. Y da la característica de ser la playa de agua más marrón de todo el océano Atlántico. Y bueno, ¿eh? ¿Qué me cuenta? No, no, si hay cosas... No es a partir, porque vamos a precisar históricamente, no es a partir de que Monóculo compra que esa playa está marrón. Esa ya tiene años de estar marrón, sin embargo no había sido explotado ese recurso. Claro. Nosotros con San Bartolo justamente hacemos una apuesta grande a... Primero que el turista gay es como... lo que quiere es ser bienvenido. Perfectamente. No busca tanto el despliegue de industria turística, sino el hecho de no hacerlo sentir mal. Y Uruguay en eso se ha ganado un lugar, porque fue primero un tímido crucero que llegó a nuestras costas. Uh-huh. Y sin embargo, ahora ya es un destino turístico. Sí, ahora es un corredor. Exacto. Casi nada. Casi nada. Pero fíjese si será lo que es el sentimiento del uruguayo de recibir bien a los extranjeros, que los nativos de la zona, cuando se enteraron de las características del balneario, uh-huh, inmediatamente comenzaron a erigir obeliscos y torres de diversas formas, con de manera de demostrar a los gays que venían a visitar que allí iban a encontrar lo que necesitaban realmente. Que eran bienvenidos. Claro, que eran bienvenidos. Y también lo que es, y esto es algo que los grandes publicistas del mundo dicen que es lo más difícil. Invertir una cosa que es un valor negativo y transformarlo en un valor positivo. Es verdad. Durante décadas hubo estúpidos diciendo, ay, el canal este que estropea la coronilla, que era un balneario tan lindo, viviendo en el pasado. Nosotros hoy le decimos al mundo, venga y bañese en el agua más marrón del Atlántico, la que no va a encontrar ni en el Caribe, ni en Brasil, ni en Argentina, ni de donde usted vaya. Porque para agua transparente hay miles de destinos. Y mucho más transparente de todas las que puede encontrar en Uruguay. Pero totalmente. No solamente aguas transparentes, hay aguas templadas. Es verdad. Nada de eso tiene el impacto o tiene la ubicación regional que tiene el agua más marrón. Es verdad. Y además es un color que da con el perfil, con nuestra identidad. Claro, también, como el uruguayo. Uruguayo. Exactamente, el típico marrón. Sí, la persona que dice, oh, yo soy marrón, orgullosamente marrón, se dan ese tipo de casos. Y hay que explotarlo un poco más. Hay que explotarlo un poco más. Lamentablemente, la justicia, sí, le pongo comillas, parece que no comprende todos estos argumentos positivos que están de nuestro lado. No, además son están de nuestro lado y son constitucionales. Porque están amparados por los organismos estatales. Ahora que se pone tanto en tela de juicio la constitucionalidad, yo me pregunto qué constitucionalidad hay con respecto a este emprendimiento de Monóculo. Claro, un emprendimiento de lo cual unos inversionistas de buena fe, uh-huh, y de forma completamente honesta y a cara lavada hacen una inversión realmente importante. Es verdad. Reciben unos dineros realmente mucho más importantes y se lo gastan todo. Exactamente. Y lo gastamos acá. ¿Mm? No fuimos a hacer contrabando. Claro, no están las cuentas en otros lados. Están no, acá. Tenemos los plasmas nuevos, tenemos cambios no, los autos. Esto no lo voy a devolver ni loco. A mí que me lo saquen. A mí el plasma me lo van a tener que sacar, me tienen que matar. Sí. Antes de entregarlo. Y si eso es todo plata legítima. Exactamente, trabajada. Trabajada y hay que ir de hasta allá, ¿eh? Es verdad. No es changa. No es changa. No es changa, no es ir a la Ramírez, no. Hay que ir hasta allá, hay que ver todo el tema, poner los piolines para los tíos, todo. No es fácil. No es fácil. Es verdad. Y ahora nos vienen con este esto es meternos la mano en los bolsillos, te lo digo así. Es verdad. Esto es el impuesto. Este es el impuesto además que nadie habla. No. El impuesto sordo. Y le he puesto sordo, que además sabe que la gente lee el diario y piensa, oh, qué coso. Porque no piensa ni si está bien ni si está mal. No, no corresponde. Se queda ahí en la nube. Es verdad. Bueno, Berch. El Lescano, el miércoles una reunión de damnificados. Y vamos a hacer una nota para ver la que vaya la Suprema Corte para que se expida sobre la constitucionalidad de esto. Creemos que tenemos todas las de ganar. Vamos a tener, y eso además nos da un aire, Berch. ¿Eh? Nos da un aire también eso, en materia de plazos. Mañana se presenta un recurso de amparo. Bueno, esa era la primera medida que había que llevar adelante. Para frenar la cosa. Y después el otro. Y yo creo que, bueno, igual ya se terminó la temporada. Yo ya tengo el escrito después para presentar también. ¿Eh? Yo tengo el escrito también para presentar. ¿Sobre qué? Sobre este tema, digo, una vez que empiece el proceso ya hay que presentar un escrito y con eso vamos nos vamos dando tiempo. Claro, eso, lo que pasa es que eso lo vamos a pensamos prepararlo el miércoles en Lescano, pero si usted ya lo tiene pronto. Yo lo tengo porque es el modelo que tengo, es un escrito modelo que lo usamos ya. Ah, está. Entonces usted se lo puede hacer llegar a la inmobiliaria Mieres. Bueno, ¿dónde? ¿Qué sucursal? Es inmobiliariamieres@dinay.com.uy. Ah, se la mando entonces. Se lo manda, en todo caso, atención al chocho. Porque si no, agarra cualquiera el mail. Claro, sí, hay que se llama el chocho que es el que está en el mojo. Y ojo que el attachment no sea muy pesado porque allá en Rocha... Adinet tiene limitado los attachments a 22 KB. 22 KB. Bueno, se lo mando como texto. Ah, mejor. Ya mejor. Yo voy a ir. Pero mejor si el coso sea hasta allá. Cualquier cosa nos vemos. Bueno, si usted puede ir, bárbaro, porque además Lescano es conocido por una vida nocturna maravillosa, ¿no? Y podemos... disfrutarla por lo menos y más entre semanas. Exactamente. Además yo tengo ahí contacto con unos arroceros que me gustaría, ya que voy, de repente nos comemos un asadito. Un asadito de arroz. Ahí está. Y tenemos también la whiskería aquella que nos quedó la otra vez sin visitar. La del canje. Claro. Bueno. Gracias, Berch. Igualmente, nos vemos entonces el miércoles. Exacto, lo espero en el acto, ¿eh? Ok. Hasta luego. Hasta luego. And I'm a drug addicted alcoholic. To me when you're get back. Come on, lively Jojo, lively Jojo, come on, yeah, come on. Oh, it's no good to me. Oh, it's no good to me. We hear that crack, crack, crack, crack, get back. And I'm a drug addicted alcoholic. Twist, it's mine. Who could see? Crack, crack, get back. Crack, crack, get back. Crack, crack, get back. Lively. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Amigos, continuamos en Monóculo. Dentro de minutos vamos a tener comunicación con Mario, que estuvo en la Rural del Prado, que estuvo en contacto con la verdadera esencia de nuestro país. Un país que muchas veces decimos y se usa como muletilla, el país productivo. Y el país productivo justamente lo podemos ver en la Rural del Prado, donde año a año se supera la cantidad de gente que siente el llamado de lo rural. Una vez por año está bueno ser rural. Es un poco ese el sentimiento, como una vez por año está bueno ser Yemanyá. Exactamente, una vez por año está bueno ser negro, nos dice Carlos. Y justamente eso es lo que se desprende de la afluencia cada vez mayor por parte del pueblo uruguayo a esta fiesta, una verdadera fiesta donde se da lo mejor de nuestra tradición, tanto en el cuidado con los animales, esos animales que no los vemos como unos instrumentos o como una inversión, sino los vemos como un amigo, en esa comunicación con el animal. Esas vacas que tienen, reciben un trato, las cepillan, que son unas verdaderas reinas de la belleza. Y hay gente que todo el año trabaja para llevar adelante esa muestra que todos nos merecemos. Vamos a escuchar un tema musical y luego continuamos. Saludamos también a Chimbo, que ingresó a la sala de chat, y Doctor Petorra, que también está escuchándonos en su reproductor favorito. Y es buena la situación que ocasiona el Doctor Petorra cuando en la sala de chat dice que no puede escuchar, que él acostumbra a escuchar con iTunes y que acostumbra a escuchar con Windows Media Player. nosotros habíamos apostado al Winamp. Y como conociendo al doctor Petorra, podemos ver que cierto espectro social no está contemplado cuando no emitimos para todos los reproductores. Un detalle a tener en cuenta, un saludo grande al doctor Petorra y también a Fiasco, que está haciendo ahí, trabajando en silencio. Trabajando, yo lo imagino a Fiasco ahora trabajando con plantillas de Flash, haciendo ejercicios, trabajando permanentemente la tecnología, usando la red, no abusando de ella. También está Chimbo, heredera de una herencia de Rompan Todo. Y qué problema para Chimbo, porque ahora nosotros estamos compitiendo directamente con Leo Villar en la transmisión y Chimbo optó. Esto también es bueno, esto se le acercará, esta información se le acercará a Leo Villar para ponerlo en su lugar, para que sepa qué pasa cuando se escucha Monóculo. Amigos, una pieza musical no muy larga de Facio, por favor, algo cortito ahí y comunicación con Mario. No se despeguen de su monitor, nosotros ya volvemos. Touch faith. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos en comunicación, como habíamos prometido, con Mario, que bueno, también se comunica cerrando también una semana como la que hablamos anteriormente con Berch, una semana de turismo, una semana que tiene diferentes atractivos y uno de ellos, y lo mencionábamos, es... el espacio rural, el espacio de contacto con los animales y más precisamente la Rural del Prado. Mario, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Un saludo muy grande a toda la audiencia. Está Carlos acá también en estudio. Un saludo muy grande, Carlitos, ¿cómo le va? Igualmente. Un abrazo desde acá, ¿todo bien? Feliz Pascua. Igualmente para todos. Efectivamente, qué manera de... qué domingo, este domingo en el que se juntan el cierre de la semana, increíblemente, otro año. Que coincide el cierre de la Semana Santa con Pascua. Exactamente, se da eso. Es como el confite de la torta o la flor del huevo, ¿no? Es verdad, exacto. La flor del huevo me gusta más como imagen. Y sí, porque es más, tiene que ver con esto de la Pascua y tiene que ver con un poquito de lo que, dos o tres cositas que tengo para comentarles que no quería dejar pasar la oportunidad. Primero, sí, efectivamente, Flavio, lo que usted hacía referencia de lo que fue la Rural del Prado, otro ciclo más de innovaciones, otro ciclo más de... tradiciones, otro ciclo más de bravura criolla, de consumo masivo de carne, firuleteo entre la juventud, porque hay que ver que se arman unas parejas hermosas en la Rural del Prado, que eso no pocas veces se habla, pero es otro punto de encuentro. Es verdad, es un buen, me detendría un segundo, Mario, es un buen punto de encuentro también, y tiene lugar el romanticismo, y sin embargo nosotros no explotamos la exposición rural por el lado del romanticismo, y además la cercanía del Rosedal, y del está Prado. Todo muy cerca y está todo. Yo la otra vez, el domingo pasado, que hacíamos referencia al Partido Nacional y a todo lo que es el carácter y el ímpetu del hombre de afuera, creo que en esta oportunidad también merece no hablar del Partido Nacional, pero sí del carácter, del ímpetu, de eso que dice la gente como una frase simple y hecha de que, por ejemplo, el calor del centroamericano. Yo el calor del centroamericano me parece que es transpiración y mugre. Digo, nosotros lo que tenemos acá es realmente la sangre criolla y la sangre que tira para el campo y nos sentimos más bichos, ¿verdad? Exactamente, la sangre, como usted dice, transpiración. Y si acá hay transpiraciones de trabajo, no de estar echado abajo una palmera. Y ¿sabe qué? Acá, en este país, habemos muchos con las manos llenas de callos. También, es verdad, y no necesariamente por desarrollar tareas en el campo. No, no siempre. De repente, el manipular una lapicera nos provoca callos también. Y no por eso es menos valioso el callo. Lo que pasa es que aparte cualquier cosa, cualquier tarea que usted se fije y ponga pujanza, ponga fuerza, ponga ahínco en eso, le va a sacar callo. Exactamente. Y el callo es también la mano con callo. Mire cómo nos vamos de tema, pero la caricia de la mano con callo también es una caricia que es bien recibida por la mujer uruguaya, la mujer criolla, la mujer de campo y la mujer de trabajo, la compañera que espera al jefe de familia al llegar a su casa. Exactamente. Y en mi caso, Flavio, debo decirle que en el día de hoy Paula me está esperando con los chiquilines. Yo estoy acá haciendo una paradita previa, porque me vine haciendo todo el recorrido, hice Prado, hice Roosevelt. No sabía. La 8x8, claro, estuve en las dos. Entonces, claro, se imagina, fui del Prado al mediodía hasta el Roosevelt. Del Roosevelt me vine para aquí en la camioneta, estoy en este momento en una zona céntrica. Uh-huh. Me vine hasta el centro y con el día de hoy se imaginará que cómo me quedaron los huevos, ¿no? Me imagino, de andar de un lado para el otro. Sí, la verdad que la camioneta, por más que tenía la ventilación prendida y el aire acondicionado, la verdad que voy a llegar a casa con los huevos derretidos. Qué pena eso, ¿no? Y porque siempre uno llega con la ilusión. Sí, llega con los chiquilines que me van a esperar, Gregorio, va a estar ahí el pequeño Gregorio, va a estar Augusto haciendo de la suya. ¿No quiere mandarles un saludo? No, porque no, pues no lo sentamos frente a la computadora. Ah, bueno, no. Porque no, y menos un Viernes Santo. Claro, ni que hablar. Y hoy que es domingo más. Peor. Y sí, porque ya peor que peor. No, aparte de eso, no, esas cosas son, los tenemos educados como que esas cosas del diablo. Y está bien, eso es un poco de fe y no viene mal. Pero, Mario, que le voy a anotar una cosita, sí. chica, que fue un golpazo, porque no me dio tiempo de comentarlo para hacerlo a nivel de empresarial por el lado de Monóculo. Lo hice más bien en la cuestión casera, lo hicimos con Paula y yo. Uh-huh. Paula, que tiene muy buena mano para el chocolate, estuvo todo el día moldeando los huevos, y yo le puse mi toque de conocimiento de marketing y sacamos una partida muy cortita que realmente se vendieron fenómeno, pero te digo, para el año que viene, los huevos de Abigail. ¿Los huevos? Los huevos de Abigail. Los huevos de Abby le pusimos en realidad nosotros para la venta. Una suerte como patito feo. ¿Y cómo anduvo? Primero, ¿cómo anduvo? Pero no, me quedé sin stock, Flavio. Qué bueno. Qué lástima que justo hoy no haya estado Abigail con ustedes para celebrar, como tampoco pudo nosotros estar. Nosotros queríamos que estuviera en el lanzamiento, pero es que está con la agenda, no, es muy difícil, hay que arreglar desde mucho, mucho antes. Y yo no quería que después ir con cualquier huevo y decirle a Abigail, mirá, estos son tus huevos. Digo, tenía que ser huevos que fueran representantes, ¿verdad? Exactamente. Hoy estuvo enfermita y no estuvo en el show de mediodía. ¿Estuvo? No estuvo, estaba enfermita. Mil. Bueno, Mario, ¿qué nos encontramos en la rural? ¿Quiere hacer un pantallazo, mire, rápido, como usted sí, quiera? Cómo no, mire, le cuento. La rural, por un lado, los atractivos son infinitos. Uh-huh. Uno de ellos son, y los que uno de los que más concitan la atención son las promotoras. Después, para lo que es ya en otro sentido, de repente tiene usted todo lo que es el bicherío, que es un lugar a donde la gente va y está, es un punto de atención importante, donde se ven a todos animales. Usted se encuentra con toros, se encuentra con vacas, se encuentra con ovejas, con chancho, con chivo, con gallina, conejo. Hay de todo tipo de animales. Y todos cuidaditos. Todos cuidaditos, y aparte usted no sabe lo que... Usted, Flavio, con todo ha ido alguna vez al campo, entonces lo tiene más presente. Pero hay muchos citadinos, Flavio, que tiene muy vista la vaca y muy visto al toro. Sí. En imágenes en televisión, pero pierde lo que es la dimensión real del animal. Cuando uno está enfrentado a un gran campeón, Es verdad. Usted está, mira eso, y esos animales acostados en el piso echado son sillones, Flavio. Exactamente. No es la piel, no, sino no, no, todo. Es el animal en sí. Qué increíble. Es increíble. Bueno, después este tiene los. Y después se encuentra, por ejemplo, tiene también la parte de. Bueno, después las delicias y la cantidad de oferta gastronómica que se ofrece. Es verdad. Va desde. Usted tiene desde el churro, pasando por el pop, la manzana caramelada, lo que hace la golosina. El algodón de azúcar también. El algodón de azúcar. El algodón de azúcar ahumado, que eso es nuevo. Y hay puestos que se ponen cerquita de donde están las parrillas y ya agarra también usted, se come ese algodón de azúcar, pero que tiene como un sabor ahumadito, como si fuese... A las brasas. Exacto. Exacto, un algodón de azúcar. Y aparte que es el sabor que usted está buscando ahí adentro también, porque si no se va al Parque Rodó, se deja embromar. Exactamente. Obviamente también está ahí panchos, pizzas, todo lo típico. Pancho, pizza, torta frita, pastelito dulce, asado de tira, pulpa, cordero, papa frita, ensalada rusa. Pero tiene... Para tirar con onda. Puede quedar... ¿Sabe el colesterol? ¿Cómo puede salir con el colesterol de ahí adentro, si usted quiere? Reventando. Sale con la cabeza blanca, sin una gota de sangre, no le llega una gota de sangre, si usted quiere, a la cabeza. Es proponérselo y después lo riega con un vino, que si no tiene dinero para parar en uno de los stands que venden el vino embotellado, le recomiendo la jarrita de la casa. En ese caso es la jarrita de la parrilla improvisada. Uh-huh. Que eso disuelve prácticamente cualquier coágulo que se le forme. Y a veces, si no se le forma un coágulo, a veces es mejor tener un coágulo, porque así le disuelve el coágulo. Porque si no tiene el coágulo, algo le va a disolver. Le raspa. Eso le disuelve, algo le disuelve seguro. Le limpia. Conviene, claro. Claro, porque es como el complemento. Exacto. No es caprichoso. No es caprichoso. Usted vio que hay ciertas culturas que de repente toman simplemente un vasito de agua caliente previo a ingerir la comida, porque el estómago ya se prepara a recibir el alimento y, en fin, las secreciones ya empiezan a regularse y de esa manera la digestión se hace de una manera mucho más adecuada. Nada más equivocado. Eso es un disparate que lo hacen en otros lados, porque vayan a saber las porquerías que comen. Nosotros podemos, en algunos casos, tomar mate, que ya es calentito. Y así y ya nos deja el estómago bien. Y ya nos deja tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui con toda la fuerza. Pero ahí va, pero usted va contrariando el efecto acelerador del mate con se pone unos whiskycitos. Y una torta frita. Y después con el sol, porque generalmente eso es al jardincito, al fondito, al lado de la brasa. O sea, usted recibe el calor de la brasa constante y le encaja el whisky. Y va mandando torta frita, maní, papa frita, whisky, torta frita, maní, papa frita, whisky y sigue mate. Y de repente algo vegetal, porque a mí yo me gustan las aceitunas. Ah, claro, bueno, ahí está. Y si usted le gusta, está bien. ¿Cómo es? Usted es medio vegetariano, Flavio. Yo soy vegetariano, soy vegano. Usted siempre que puede, ¡pim!, le prende la aceituna, ¿eh? Exacto. Y después... ni hablar, ¿no? Y después sí, cuando empieza a salir la parrilla, que a eso cuando saca los riñones de ahí directo de la parrilla, que lo saca calentito a la tabla. Ay, Dios. Ay, ahí está. Ay, Mario, está jugando con las emociones, acá sin tener nada para comer. Ay, discúlpeme, Flavio, si no le hubiera mandado algo. Y después otra cosa, vio, y después, bueno, este año tuvimos atractivos extras, vio que tuvimos un brasilero que se subió, parece, un caballo y... Ah, no, no sabía. Y sí, hubo un jinete brasilero que estuvo en la doma y que quiso hacer un número curioso en un momento determinado. Generalmente el jinete va encima del caballo y el caballo corcovea y hace... Y en fin, se resiste a esa agresión que se le hace con las espuelas por parte del gaucho. Y aquí el muchacho, el jinete brasileño, tuvo como una suerte de querer improvisar un poquito y quiso invertir, o sea, quiso él pasar abajo y que el caballo pase por arriba, pero tuvo internado, pero ahora parece que se va a estar recuperando, aparte es brasilero, o sea que tampoco es una cosa... Se recuperan rápido, los brasileños son mucho más flexibles. Lo que pasa es que están más acostumbrados al cascotazo. Claro, son más del samba. ¿Vio cómo se mueven los brasileños cuando bailan? Sí, se mueven. Uno les pasa por arriba, de hecho se da en la carretera, les pasan por arriba y sigue de largo. Ay, pero y después sí, y si no es a él que le pasan por arriba, sigue a la misma velocidad que el que venía atrás, ¿eh? Sí, donde se descuide. Ah, no frena ninguno, ¿eh? No frena ninguno. Y después, aparte, después cómo bailan. Y en el fútbol, que también, usted vio que cuando se van a jugar contra unos brasileños, usted se les acerca, le pone la pata firme y se tiran al piso. Es verdad, también, eso pero, también es que, verdad. Yo qué sé. Pero bueno, digo, una rural maravilloso. Y el Rubel la vio. Como siempre. Todo el plancherío. Porque como es gratis. Ahí tiene usted toda una muestra de gorritas de mil marcas diferentes. Qué divino, man. Qué divino, es divino ver toda la juventud, la juventud pobre. Exacto. Esa, la que hace... Pobre entre comillas, diría yo. ¿Eh? Pobre entre comillas. Sí, digo, de moda. Claro. De moda, que adoptan esas costumbres. Es, ¿no?, el look pobre, es muy diferente vestirse como pobre que ser pobre. Bueno, lo que pasa es que, Flavio, en eso, digo, uno también lo que pasa es que habla a veces sin tener en realidad idea, sin tomar conciencia real de la palabra que está utilizando, porque en realidad pobre, como uno piensa la idea, el concepto pobreza en el Uruguay no existe. Por eso. Entonces, digo, hablamos de pobre en el sentido fashion del asunto. Exacto, el pobre por elección. Exacto, sí, así mismo. Bien, Mario, ¿algo más? No, nada más, muchachos. Yo que sé, voy a ver si puedo recomponer los huevos antes de llegar a casa. Bueno, enfríe los huevos. En el congelador, me dice Carlos. Que póngale un rato los huevos en el congelador y ahí se le van a pegar de nuevo. Y bueno, está. Y ahí se los lleva. Y ahí van a quedar de nuevo. Yo lo que quiero es que queden duritos, ¿no? Exactamente. Mario, gracias y nos reencontramos el próximo domingo aquí desde en Estudios. Luego en Estudios, y un saludo grande para usted, Flavio, para Carlitos, y un saludo grande también para toda la audiencia. Y bueno, aguarden a la distancia y a Berch, que estuvo participando. Estuvo antes haciéndonos una crónica de la evaluación de la temporada. Mire qué bien, bueno. Bueno, impecable, Mario. Un saludo grande a todo el equipo. Gracias, buen provecho. Muchas gracias, que pasen bien. Hasta luego. Chau, chau. Amigos, continuamos en Monóculo. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. والدهر في أرض الجماعة عم تبدل الريح مين جاي بدلوا الميزان والناس سمعوا الصوت صوت القصبة de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm, qué suavidad! Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos un poco repasando lo que sucedía en la sala de chat. También saludamos a Zoraide, que hoy mandó un mensaje a el Messenger de Monóculo, que es, recordamos, monóculo@gmail.com. Ustedes ahí tienen para agregar a Monóculo a su prestigiosa lista de contactos. Un saludo de fin de año, de Semana Santa, de turismo y demás, y lo retribuimos desde aquí, como suponemos que todo el mundo ha vivido en esta semana y en este comienzo de año, que justamente hoy lo mencionaba Cacho de la Cruz en el show del mediodía, en la promoción. Ya ustedes vio la promoción de Facio. Preciosa, con todo el hijo. Creo que tiene, están los dos hijos, está toda la familia reunida. Un hijo. Pasando que lo vi, sí, en su otra faz, para los más pequeños, que hacía mucho no lo veía, y fue como verlo, como si lo hubiera visto ayer, Cacho Bochín. ¿Cómo está Cacho Bochín? Está precioso, lo vimos uno o dos minutos y él siempre con su hermosa simpatía por los niños. Los dirigía, bueno, los acomodaba, les agradecía que habían venido y todo eso. Bueno, como corresponde, como quienes tuvimos la oportunidad de asistir y disfrutar de Cacho Bochinche, de horas y horas en un estudio, siendo partícipes de un verdadero espectáculo, hoy por hoy, no solamente nosotros, sino de generación en generación, lo pueden vivir. Pero hoy, como decíamos, comenzó el show del mediodía, y justamente era en el show del mediodía que nos enterábamos de la dolencia de Abigail, que le había imposibilitado estar en una fecha de las características del primer programa, donde bueno, se pone toda la carne en el asador. Ver la simpatía, la alegría de Cacho de la Cruz en pantallas es verdaderamente contagioso. Dígame. Yo lo vi en uno de los eventos que yo hacía, que era el concurso de canto. Es gente que era muy lindo ver a Cacho como trataba a los participantes, ¿no? Hace años, dice usted, sí, en sí. Cante y Gane. Ahí va. Cante y Gane, sí, con Alejandro Trota, hoy desaparecido. Trota, ya no Trota. Valga el juego de palabras, la humorada. Recordarlo al capo del humor con humor. No en ese, como una pacatería que no le hace al humorista. Pero como decíamos, primer programa de El Show de Mediodía, temporada 2008, totalmente renovado. Es otra cosa. Quienes lo vieron el año pasado, si lo ven este año, no lo reconocen. Es otro espectáculo el que monta Cacho de la Cruz. Como decíamos, su simpatía, su encanto, su magnetismo con las cámaras. El único conductor de la televisión uruguaya que siempre sabe dónde está la cámara. El único. Todos los demás patinan. El único que no patina es Cacho de la Cruz, y está nuevamente con nosotros. Y dejando, uno lo ve y es como dejando su reinado en manos de el hijo, de Maximiliano de la Cruz. Como diciendo, este paquete, hijo, es para vos. Y Maxi, un capo cómico del estilo de los cómicos del cine mudo. Un hombre que puede desarrollar, mueve el cuerpo en muy buena forma. Es el que mueve quizás mejor el cuerpo ante cámaras. Siempre con los mismos pasos, pero con cierta gracia, con cierta soltura. Y después el chiquito este divino de Diego del Grossi, un profesor, un humorista, un actor, un verdadero genio. Niño prodigio. Niño le decimos por la estatura, no porque sea un niño, ya es una persona. Gigante, ¿no? Es un pequeño gran gigante. El pequeño gran gigante de Diego del Grossi, que también tuvimos oportunidad de escucharlo en radio dando clases de historia. Es realmente fabuloso. Y bueno, como decíamos, Abigail, que estaba enfermita, que no pudo asistir. Y un detalle. ¿Qué dolencia tenía Abigail? No dijeron que no podía asistir. Y una cosa que anunció Cacho que se viene, que son las parodias. Y ya para muestra hoy mostró 2 segundos de una parodia de La Lola, que se va a llamar El Lolo, algo así. Impresionante. Estamos esperando que llegue este programa. Amigos, eso en el panorama televisivo. También tenemos, hay elecciones, se ha hablado mucho de las elecciones en Estados Unidos, donde aparece una persona que realmente no entendemos cómo el pueblo norteamericano puede como integrar a Osama. Obama. Osama tiene un nombre raro. Tiene un nombre muy raro, muy complicado. Creo que los retrotrae a los peores años de la historia de la gran democracia del norte como para hacerlo presidente. El predicador también salió a la luz con algunas declaraciones, y también Obama lo mandó a callar. Y por otro lado, Hillary Clinton, divina, espectacular, como siempre, simpatiquísima. Lo importante de cualquier, sea quien gane en Estados Unidos, es que nos va a hacer bien a nosotros como país. Nosotros somos un país amigo. Sabemos de la seducción. de Tabaré Vázquez. Entonces puede ser, como decir, es más práctico, es más fácil para lograr una buena, un buen acuerdo que sea la presidenta Hillary Clinton, porque es muy difícil que una mujer se sustraiga a el encanto de nuestro Tabaré Vázquez. Y eso quizás no tiene que ver con la política, pero sí, porque la seducción importa y hay quienes la hacen mejor que otros. Y nuestro presidente, desde aquí un saludo muy grande, como toda su gestión, lo hace de la mejor forma. Es seductor nato. Tenemos eso en Estados Unidos, que vamos a estar de repente esperando los resultados. ¿Usted quería agregar algo, sí, Carlos? Sí, eso, que ellos tienen una medida muy buena, cautelar, que han chequeado, revisado todo el registro de los pasaportes de los candidatos, ¿no? Ajá. La misma gente, funcionario de Estado, que eso se debería hacer en todas las elecciones, ¿no? Con todos los candidatos. Exacto, para saber dónde estuvo. ¿Dónde estuvo y quién es? Exactamente, dime dónde pisas y te diré quién eres. No me parece mal, me parece que está bien y que el electorado es en definitiva el que gana con este tipo de medidas. Porque ese tipo de medidas que se pueden llevar adelante con una persona importante candidateable, también se puede llevar adelante con un ciudadano común y corriente. Y eso es lo importante, que nosotros podamos tener, no digo espionaje, datos sobre quién vive de repente al lado de nuestra casa, los particulares. Ese tipo de informaciones está bien que circulen. Si están disponibles, está bien. ¿Quería agregar algo más, Carlos? No, que de hecho eso se hace un poco en Estados Unidos también cuando le piden la visa para ingresar. A usted ya lo toman en un banco de datos. Es verdad. Y al revés también, hay ciertos países como Cuba, que eso, los ciudadanos americanos no pueden ir, a no ser con algún permiso especial. Exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto es el boicot y no otra cosa? ¿Sí? ¿No se estarán haciendo el boicot? El auto boicot. Amigos, un poco más de música, muchos temas. Una cosa, un dato, a partir del... Deje música nomás abajo, Carlos. A partir del próximo miércoles estaré, quien les habla, en Meridiano Juvenil, ahí con Deco Núñez, compartiendo un programa legendario de la radio, con más de 35 años, en el Sodre, en la 1050... No, 1050 no, ahora es otra, no me acuerdo ahora. X38 era antes y ahora es emisora, bueno, es una de las emisoras del Sol. Ahora averiguamos qué punto es del dial porque no lo tenemos. Ahí estaremos con José Deco Núñez, una persona que conduce Meridiano Juvenil también hace cerca de 20 años debe ser que conduce Meridiano Juvenil. Y bueno, estaremos una hora todos los miércoles a partir del próximo 29. Amigos, vamos a un tema musical y continuamos. Out of bed at 8 a.m. Out my head by 10:30. Out with mates and dates and friends. That's what I do at weekends. I can't talk and I can't walk, but I know where I'm going to go. I'm going to watch my money go at the Locarno. No, when my feet go through the door, I know what my right arm is for. Buy a drink and pull a chair up to the edge of the dance floor. Bouncers bouncing through the night, trying to stop or start a fight. I sit and watch the flashing lights, moving legs in footless tights. I go out on Friday night and I come home on Saturday morning. I go out on Friday night and I come home on Saturday morning. I like to venture into town, I like to get a few drinks down. The floor gets packed, the bar gets full. I don't like life when things get dull. The hen party have saved the night and freed themselves from drunken stags. Having fun and dancing in a circle round the leather bags.

26 de marzo a las 19 horas. 26 que cae. Miércoles. Próximo miércoles 26 de marzo cierra el acto de masas del Frente Amplio Juana Baeza. Have come before you people. Has it ever crossed your mind that this land is really ours and not of the richest one? I have come before you people. Has it ever crossed your mind that our hearts are really ours? It's ours what they produce. Let us celebrate, let us celebrate that the land is ours, it's yours and it is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. If I bother with my singing, anyone who comes to hear, assure you it's a gringo, an owner of this país. Let us celebrate, let us celebrate that the land is ours, is yours and it is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. I'm asking to you people, has it ever crossed your mind that the land is really ours and not of the richest one? Let us celebrate, let us celebrate that the land is ours, it's yours and his is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. That the land is ours, it's yours and it's his. It's Peter's, Maria's and Joe's and Joseph's. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Otra de las noticias que compartimos con todos ustedes es ya está en las etapas finales un video que vamos a presentar en la muestra El Espectáculo de la Democracia en el Instituto Virreina de Barcelona, donde Monóculo y TV Rec estarán representando a Uruguay. Esta muestra es una recopilación a nivel mundial de publicidades que realiza el Instituto Virreina, y por Uruguay es precisamente Monóculo y TV Rec que aportan el material y va a estar proyectándose en la ciudad de Barcelona. Esto será a fines de junio y julio y ahí estaremos presentes. Y por otro lado también estamos y estuvimos trabajando esta semana con Warren en la producción de un spot de 7 minutos que ya está terminada la parte de la edición. Faltan algunos retoques y estaremos presentándole primero a todos ustedes para ver si aprueban este video, para luego presentarlo también en la muestra del Instituto Virreina en el Espectáculo de la Democracia. Monóculo, como siempre, trabajando para diferentes plataformas, lo que es radio aquí los domingos, lo que es gráfica, y en eso también tenemos que darle un saludo grande a quienes han aportado, como Fiasco, como Emiliano y como el doctor Petorra, que también le dimos la oportunidad de colaborar con nosotros a nivel gráfico, y fue justamente quien diseñara, entre otras cosas, el afiche de Por qué votamos los uruguayos. ¿Por qué votamos los uruguayos 2007? Barcelona 2008. ¿Por qué votamos los uruguayos 2008? También estamos trabajando para presentárselo a todos ustedes. También estamos trabajando para estar más allá que lo particular con Monóculo en radio abierta. Bueno, en eso estamos, Monóculo en eso. ¿Quería agregar algo usted, Carlos? No, que está bien que puedan colaborar con Monóculo. Después aprueben, ¿no? Se gane la oportunidad para seguir colaborando. Exactamente. Un examen constante el colaborar con Monóculo. No es porque sí, no es porque quieran. Amigos, seguimos, les recordamos que seguimos vendiendo y tenemos los tickets para el asado más grande del mundo, donde estaremos ahí 20.000 almas uruguayas chupando del mismo bicho. Esto va a ser el mes que viene, en abril. Vamos a escuchar un poco más de música. Programa laxo el de hoy, un programa de relax, un programa de turismo, exactamente, de Semana Santa, de Pascua, música, informes, algunas noticias, no mucho, para que no se pierda el clima este que tenemos hasta el día de mañana, donde, bueno, toda esta calma se pierde, ¿no? Empieza el año mañana. Con toda la fuerza. Cambiábamos de música notoriamente porque era Fiasco que reclamaba justamente la pornografía del tema que acabamos de escuchar, que no es ni nada más ni nada menos, sino está equivocado Fiasco cuando hacía la apreciación, porque se trataba de Yoko Ono, que gustaba de andar desnuda tiempo atrás cuando estaba casada. Cuando no se daba el lugar como mujer, cuando consideraba que era toda una aventura el estar casada, cuando no respetaba la institución del matrimonio. Bueno, y justamente ahora queríamos entrar un poco en guitarras criollas, más para acompañar el espíritu rural que nos está tocando vivir esta semana. Ahora hasta 70 minutos más tenemos de semana rural. No dejemos, no lo desaprovechemos. Que esos 70 minutos después nos acompañen el resto del año para tener siempre presente. De la misma forma, hacernos un huequito en las cosas que tenemos presentes. De la misma forma que tenemos a nuestra madre presente todos los días del año, también podemos tener presentes la semana de turismo todos los días del año. Y ahí ganamos por 7. Pero bueno, ese es otro tema. Quien estuvo en Montevideo, no, en Maldonado, fue el señor Bob Dylan. Un poeta maldito. Maldito, tan maldito que su mensaje no. Él considera que no ha de ser leído o recepcionado por la prensa, así que no da conferencia de prensa. Porque él habla en clave, no habla como en un sistema críptico. No se le entiende. No se le entiende. Todo eso se resume en que no se le entiende. Y como no se le entiende, y como no tiene nada para decir, como no sabe decirlo, huye no de dice la prensa. Nada. Solo la música es el mensaje. Solo la música, no presenta a los músicos. Nada. Un artista de verdad, como debe ser. ¿De qué vale esos artistas que se suben al escenario y andan, de repente pierden una o dos horas presentando a los músicos? Bob Dylan hace un espectáculo sobrio. No hay bises, no hay saludos, no hay músicos. Y además el hecho de no hay saludos, por ejemplo, a una persona como Bob Dylan, le simplifican la vida. Así no tiene que saber ni dónde está. Él, no importa dónde esté, él llega, hace el mismo espectáculo. Un verdadero profesional de la música. Porque estamos hartos de esos artistas que en ciertos países, y porque de repente tienen 200.000 personas mirándolos, se emocionan. O se ponen la camiseta. O se ponen la camiseta del país. Sin embargo, Bob Dylan no lo hace. Es lo mismo que esté tocando para 50.000 personas, para 3.000, para 1.000. Es lo mismo que toque con uno, con otro o con otro. Él no presenta a nadie, tampoco se embarulla con los nombres. Incluso su nombre no es su nombre, es un seudónimo, digamos. Menos problemas, menos confusiones. Hasta sabe cómo le dicen y así se presenta. Lo concreto es que no habló con la prensa, no presentó a los músicos, no sabemos qué espectáculo realizó, porque a raíz de esas dos medidas tan antipáticas, porque la prensa uruguaya le podría hacer un reportaje, por ejemplo, qué le gustó de Uruguay. Nos quedamos con las ganas de saber qué le gustó de Uruguay a Bob Dylan. Lo que pidió, sí, por ejemplo, fue la seguridad en los hoteles donde se alojaba. Por favor, por favor. Todo el piso fuera reservado para su comitiva, digamos. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Que es un presidente? ¿Que es Dios? Lo más raro, digamos, que las ventanas que estuvieran abiertas solo a una distancia de 15 centímetros del pretil. Esa fue la... Pero digo, la verdad que... Lleno de maña, vino. Sí, y cuanto más viejo, vio que más maña tiene. Exactamente, y en ese sentido, creo que ahora sí, porque el otro día lo comentaba, la exigencia del pueblo uruguayo, del público uruguayo, que no recibe a un artista en el primer momento, espera que madure, que el artista ofrezca un espectáculo que esté a la medida de la exigencia del público uruguayo. Bob Dylan ahora sí lo superó y pudo llegar a nuestro país. Como él, han pasado otros que tiempo atrás en los países esos inmediatistas les daban el éxito, el caso de Jethro Tull, por ejemplo, que vino y no hace mucho, y ahí sí, ahora sí, una vez que pasan por Uruguay, ahí es como el gran despegue. Una maravilla. Muy feo lo de Bob Dylan, una maravilla la música, y una maravilla es lo de Elton John, que fue a tocarle a Hillary Clinton al cumpleaños. Elton John siempre con las causas nobles y siempre del lado de la mujer, dándole el lugar, como decíamos hoy, que merece. Le ofreció un espectáculo dedicado para recaudar fondos para Hillary Clinton. Desde aquí lo saludamos a Elton. A Elton lo tuvimos oportunidad de conocer por Uruguay-Catalonia, que era amigo de él. No conocimos a Elton John, conocimos a Uruguay y Cataluña. Pero fue como conocerlo a él. Pero era como conocer a Elton John. Realmente, cuando yo hablaba con Uruguay y Cataluña, me sentía que estaba hablando con Elton John. Así que yo considero Uruguay y Cataluña un amigo, y por lo tanto considero, por añadidura, considero un amigo a Elton John. Vamos a la música, amigos. Quedan pocos minutos y ya nos estamos yendo. No tenemos mucho más para decirles tampoco, así que ya volvemos. Cha, cha, cha. Informa Radio Say No More. Después de todas, peor que ninguna. Pero lo que el capricho es peor. Se descubrió la vacuna contra la debacle mental. Argentina, Agencia Say No More. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría destruido la segunda parte de los nombres para poder regenerar una lucha contra la memoria. Escúchame, Charlie, atendeme. Charlie, por favor. Es de vida o muerte, Charlie. Charlie. No hay problema. Amigos, últimos segundos de Monóculo. Una noticia que comentaba hace minutos Carlos, que había tenido oportunidad de ver en el día de ayer a Canela en el programa Consentida y estaba impactado por la masa pectoral de Canela, transformándose en una auténtica mujer. Ahora apenas tuvo ese renacer. Cuando las personas vuelven a vivir luego de haber tenido algún quebranto de salud, como que reevalúan su vida y un poco lo que ha hecho Canela, y ha decidido ser una auténtica dama. Desde aquí le damos el saludo a Canela, le deseamos éxito en esta nueva empresa. Y también, dentro de las cosas que comentaba en la nota, y eso habla a las claras de la versatilidad que tiene el uruguayo cuando el uruguayo es demócrata de bien, que comentaba Canela que tiempo atrás era colorado y que ahora era del frente, sin que para eso mediara nada en su favor, simplemente porque considera, como mucha gente en este país, que creer en la democracia también es cambiar de partido para fortalecerla. No ese arraigo sin fundamento, un poco lo que le pasa a Gorsi, que él lo ha comentado. Él, cuando ganan los blancos es blanco, cuando ganan los colorados es colorado, y ahora que gana el frente es frentista. De esa gente es la que nosotros tenemos que querer para nuestro país. Esa gente que apoya. No los que ponen el palo en la rueda, sino quienes llevan adelante con alegría, con optimismo, con don de gente, el país que hoy tenemos. Amigos, nada más. Saludamos a Chimbo, a Fiasco, a Zoraide, que acaba de ingresar a la sala de chat. Nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo. Gracias, Carlos de Facio. Saluda a la gente, a ver. Bueno, hasta el próximo domingo a todos, y que sean más, ¿no? Más y mejor. Más y mejores. Recuerden, el próximo miércoles, Meridiano Juvenil a las 13 horas en CX38. Ahí estaremos con el Deco Núñez, un amigo. Desde acá le mandamos un saludo. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo domingo. Nos vemos. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.